encimado y con láser. Somos tópicos, llores y que pase. Lo que va a la fiesta pa' que excitarse. Falta más guaya, porque la que está sobra. Entramos al party encimado y con láser. Somos tópicos, lloro y que pase. Lo que va a la fiesta pa' que excitarse. Entramos pa'l party con la 40. Ven pa' acá que te voy a quitarte el empori. Eufori, dale tu calling. Yo sé que ese one es feca. La 40 le tengo ready pa' que quiera hablarme de la yeca. Cualquier one nos reventó. Me para la calle, rompiendo la discoteca. En la Gucci me conocen y en la Pobla me respetan. Llegamos a la discoteca, la gata pidiendo que yo se lo meta. Después que terminemos fiesta pa' aquí con metralleta. Somos picados, choro. Con los giles nunca voy a hacer coro. Esta one me está brotando por los poros. Toda la baby quiere que yo se lo meta y le quite la Jordan Toro. Y petado por el jugando el F, como puro jefe. Cuando la perreo lo de abajo humedece. Un trío con la amiga mientras le meto ojo que se besen. Algo lo trata de copiarme ni se parece. ¿Qué te parece si quieres que lo de abajo te maneje? En la noche con los manas te viendo que se te. Cuando te de mami lo más probable es que te quede. Vino porque hago lo que se me apetece. Te llevo a vivir, se parece que le te hago que tú rete. Se piense, free pa' mis panas que están haciendo meses de traje. Ama pa' que con tu amiga te des de 13. La movie quiere que le eche la leche. La oportunidad no desaproveche. Como la guaya, la queta me sobra. Estamos al party afierrao y con láser. Somos topicados y solo y que pase. La que quieren a la fiesta pa' que su falta más guaya porque la queta sobra. Entramos al party encima y con láser. Somos topicados y solo y que pase. La que va a la fiesta pa' aquí excitarse. Falta más guaya porque la que está sobra. Entramos al party encima y con láser. Somos topicados y solo y que pase. La que va a la fiesta pa' aquí excitarse. Fiesta va aquí, tanto permitido, tanto permitido. Fiesta, fiesta va aquí, con las guayas hacemos en los tríos. No te hagas la cartucha, así lo hicimos hasta la ducha. Te gustan los condones, te la usa. Son todas inflados, en el baño se tomó hasta un helado. No le dio ni color a los malvados. Yeah, a los matones, ando en el centro notón. Con cadenas de oro que miran dicen el don. Quieren problemas y chipetazos por montón. Todos estos giles están apretando como un botón. Falta más guaya porque la que está sobra. Entramos al party encima y con láser. Somos topicados, lloro y que pase. La que va a la fiesta pa' aquí excitarse. Falta más guaya porque la que está sobra. Entramos al party encima y con láser. Somos topicados, lloro y que pase. La que va a la fiesta pa' aquí excitarse. Para mejor ahí que llegó la ficha. Yo soy tu taita. Por party nos metimos con los chipetios. Pa' que no palieja. O te quebro la pata, patata. Tu puta quiere que la ponga cuando me tapa. Y quiere, tú sí, pila, codeína. Se me pone bailatina. Quiere que yo la exprima y la instale aquí encima. Baby, vámonos a fuego porque es río la cima. Aquí se factura. Estamos instalados como la glopeta. Instalada está en la cintura. La perra quiere mamármelo en la cura. La vieja está oscura, pero yo aprendí. Le dije ando bajo de prendía. La tengo quemando María. La calle y la baby homía. Mezclando la calle con la poesía. Mala mía. Hecho con 23. Los patos feos. Incorporé. Dímelo Lewy. Mercedes, ¿qué? Con el chiqui Bati Corbalán. Es el Jordan 23. De golpe, nosotros somos el corte. Mame la Uzi, mame la Uzi, el Ferrari mami, Bati, Corbalan, dímelo F, me saca. Ponte un Messi, no ponte un. Lewy zombies in the house.